Coronavirus día 5. Ayer nuestra amiga Juanita no vino y nos llamó por teléfono y nos tuvo 3 horas enseñando por teléfono cómo hacer una trencita de 3 nudos. Y encima estuvimos 5 horas desenredando a mi hermanita, que se enrolló en todo el hilo. Tenemos una gatita que hace caca en el baño. No importa que haga pis y caca en el baño, eso es bastante educado para un gato. Lo malo es que tiene mucho olor. Y entonces cerramos la puerta y estamos mediodía viendo si hay alguien en el baño o no hay alguien. Hoy me despertaron súper temprano a las 6 de la mañana, pero no hay clases. Me despertaron para hacer el programa de radio. Entonces yo me quería vestir y debajo de mi almohada saqué remeras, pantalones, buzos, medias. Y cuando fuimos a desayunar había arroz con leche, eso era lo bueno. Mi mamá estaba hablando y tiró un ovillo de lana y justo embocó en la comida de mi hermanita y todo explotó y llenó todo con arroz con leche. Y tuvimos que limpiarlo a langüetazos. Machaca, machaca, machaca la roba. Para el patay, rico el patay. Para la fiesta del duende viene el Shaskai, viene el Shaskai. gata y su gato rojo. Tanateo le regalaron un cuaderno de tapa dura y hojas blancas. Invitaban a dibujar. Y dibujó un gato rojo con una sonrisa y casi podía oír su ronroneo. Ron, ron, ron, ron, ron, ron. Se fue a dormir satisfecho y feliz, pensando en su gato rojo. Cuando se levantó al día siguiente, el gato había perdido su sonrisa. Pensó, ¿tendrá hambre? Le dibujó un plato de leche y cerró el cuaderno. Esta vez se veía mejor, pero no parecía mejor. Le dibujó una almohada mullida, un ovillo de lana y una pelota saltarina. Nada resultó. Después se le ocurrió una buena idea. Tomó un lápiz y dibujó un ratón que tiene una sonrisa enorme. Al día siguiente se levantó con una idea muy grande. Dibujó un cartel que dice, no me comas. Y le dejó un poco de queso a los dos. Ahora los dos se hacían compañía. Cuando a Fulbot a veces se encontraba el ratón en el lomo del gato y el gato lamiendo el ratón. Mateo no dormía bien. A veces abría el cuaderno y espiaba. Y pensó, hasta que comprendió. Abrió el cuaderno y le dibujó una ventana abierta con un cielo lleno de estrellas y con una luna. Y al día siguiente se fueron a pasear de la ventana y tenía las hojas blancas, blanquísimas, que pintaban de nuevo a dibujar. Color en colorado, este cuento se ha terminado. Dele, ¿qué es este el tren? ¡Que espere! ¡Que espere! ¡Que espere! ¡Espere! ¡Que espere el tren! ¡Que espere! ¡Que espere el tren! ¡Ey! ¡Que espere el tren! Se le respira. veces decente. Pero el otro, si este programa le gustó, mañana se viene otro. Mm-hmm.